Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Sin lugar a dudas, lo más relevante a esta hora de la mañana pasa por la Ruta 3. Grave accidente, fatal, digamos, cortada en su totalidad por un accidente fatal que ocurrió en Las Flores, kilómetro 182-800. Jorge, estamos recibiendo información minuto a minuto acerca de este grave accidente. Colisionaron un auto y un camión alrededor de las 5 de la mañana y lamentablemente nos informan que una persona murió y otra estaba siendo rescatada del interior del rodado de Porte que volcó y terminó en un zanjón. Imágenes impresionantes, por lo menos las que hemos visto en televisión hace minutos nada más. Hay mucha niebla en ese sector y el tránsito está demorado, es decir, no hay desvíos en esa zona, por lo tanto hay congestión en ambos sentidos de la Ruta 3. Quienes tengan que venir para Buenos Aires o quienes vayan hacia el sur, tengan en cuenta esto. Entonces, el tránsito está demorado sobre la Ruta 3 por este accidente fatal que ocurrió en el kilómetro 182-800 a la altura de Las Flores. Hay mucha niebla en ese sector. Máxima precaución. Lo mismo ocurre en la ruta 205, también con mucha niebla, un parque automotor que se incrementa sentido Saladillo Lobos, sin mayores contratiempos. La Nacional 226, veamos, tenemos bastante cobertura nubosa allí entre Balcarce y Tandil, pero el clima mejora hacia Pehuajó. El tránsito, no obstante, salvo alguna que otra demora en el sector céntrico, por ahora no reviste mayores contratiempos. Y en cuanto a los accesos, teníamos un accidente en Panamericana, pero ya quedó normalizada la traza, sentido norte, tras el choque de 4 autos, altura Bancalari. Jorge, un abrazo para vos. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Daniel Hernández desde la CIB, Central Informativa Vial. Reiteramos la información. Kilómetro 182-800. Colisionan un auto y un camión. Hay al menos una persona fallecida. Es sobre la Ruta Nacional 3 a la altura de Las Flores. Es un accidente fatal al menos, reiteramos, una persona fallecida. Están en este momento rescatando a otra, precisamente, que estaba atrapada en uno de los vehículos.